Radio Emprendedor, episodio 28. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Radio Emprendedor, el podcast donde semanalmente tenemos una cita con todo lo relacionado al emprendimiento, las ideas de negocio, los recursos para mejorar tu productividad y todo lo que necesitas para poner tu proyecto en marcha o mejorar uno que ya tengas andando. Mi nombre es Jefferson Maldonado de MaldonadoZ.com y hoy les voy a hablar de una idea de negocio fenomenal. Cómo vender comida italiana a domicilio a través de una aplicación móvil. Pero antes de comenzar con este episodio, les invito a que se pasen por mi sitio web MaldonadoZ.com y le echen un vistazo a los cambios que le hice ya hace algunas semanas. El objetivo principal del sitio web de ahora en adelante es poder ayudar a 100 emprendedores a desarrollar o mejorar su idea de negocio o emprendimiento a través de mentorías personalizadas 100% gratuitas. Así que no esperes más, entra a MaldonadoZ.com y agenda tu cita para recibir una mentoría gratuita ahora mismo. Ahora sí, comencemos con el episodio. Bien amigos, esta semana les traigo una idea de negocio. Ya tenía varias semanas que no explicaba o no traía por aquí al ruedo una idea de negocio y es, pues, las entrevistas y los invitados que había tenido habían sido muy interesantes y había querido hablar sobre algunos monográficos porque tampoco había conceptualizado algunas cosas de emprendimiento en las semanas anteriores, pero pues esta semana vengo con una idea de negocio nueva. Este día de negocio está muy interesante y la verdad se me ocurrió hace algunas semanas. Creo que de hecho ya había hablado un poco sobre ella en algún episodio pasado de este podcast. Entonces esta semana pues vamos a desarrollar este día de negocio. Y pues bien, ¿de qué se trata? ¿No? ¿Cómo que vender comida italiana a domicilio a través de una aplicación? Bueno, como ustedes saben, lo comentaba yo en el episodio pasado de que a mí me gusta mucho la comida italiana. En general me gusta mucho el espagueti, ¿no? Me gusta comer espagueti, es algo que traigo como costumbre desde Venezuela y pues me gusta mucho el sabor y todo el concepto en sí mismo de la comida italiana. El pan con mantequilla y un poco de ajo, el espagueti en sus diferentes formas, la lasaña, etcétera, ¿no? Y sobre todo las salsas que son, pues yo creo que un poco mi delirio, ¿no? Acá en Monterrey particularmente, los restaurantes de comida italiana, sí hay varias cadenas y varios restaurantes. Yo creo que he ido a varios, no a todos, pero sí he ido a buena parte de los restaurantes que existen acá. Y en general este tipo de comida se vende a unos precios un poco elevados en comparación a otros tipos de comida que se venden acá en la ciudad. Son platos bastante sencillos, bastante simples a mi modo de ver, bastante sencillos de preparar, pero que tienen un costo elevado simplemente por el concepto, ¿no? De que es comida extranjera, comida italiana, etc. Sin embargo, puedes ver que las pastas pues tienen una calidad normal, no es algo extraordinario ni nada por el estilo. Sin embargo, pues la gente paga por ir a comer en esos restaurantes, ¿no? Y paga buen dinero. Entonces yo estuve pensando desde hace algún tiempo de que qué pasaría si alguien saca un negocio de vender comida italiana en general, y estoy hablando específicamente de exclusivamente comida italiana, o sea, pastas o lasañas, o sea, no meterse tanto en el tema de ensaladas, carnes, pollos o cosas de esas, sino especializarse en pastas con sus diferentes variantes o lasaña, ¿no? ¿Qué pasaría si alguien las vende a domicilio a través de una aplicación propia que se cree el mismo y se identifique la gente con ese negocio y a un muy buen precio? Yo creo que la idea está muy interesante y sería muy explotable, no solo para la ciudad de Monterrey, sino la ciudad en la que te encuentres. Obviamente si es una ciudad muy pequeña, no sé qué tan viable sea. Yo creo que es una idea potenciada principalmente para las ciudades grandes. Pero sin embargo, podría ser interesante dependiendo de cómo lo enfoques tú, ¿no? Entonces, hoy vamos a desarrollar precisamente la idea de negocio y vamos a comenzar con explicar un poco la idea. Como les vengo diciendo, es básicamente vender espagueti, lasaña, comida italiana a domicilio a través de una app. ¿Y por qué digo a domicilio? O sea, este tema es interesante. Y lo menciono es porque si quieres vender este tipo de comida en un local, sí tendrías que hacer una gran inversión para comenzar. En cambio, si la vendes solo a domicilio a través de una app, podemos comenzar muy bien con el concepto de Lean Startup, que de eso hablaré un poquito más adelante en este episodio. Pero entonces quiero enfocarme precisamente a eso, hablar de comida a domicilio. ¿Qué problema soluciona? Bueno, soluciona el problema de que la gente quiere comer espagueti a un precio un poco más equitativo y lo quiere en una buena presentación en su oficina o en su casa. Algo parecido a cómo funciona con las pizzas, pero vaya, exclusivamente con espagueti o lasaña. Nuevamente ahí es donde está el diferenciador. Pizzas a domicilio, se sabe que es un macronegocio que tiene muchísimas cadenas, que hay muchísima gente que lo hace. Entonces, de hecho, inclusive en este negocio no está incluida la pizza, porque precisamente el espagueti sería el diferenciador. O sea, gente que exclusivamente quiere el espagueti, quiera la lasaña, la pasta, Alfredo o lo que quiera sobre comida italiana, que lo pueda comprar a través de la aplicación y que le llegue en 30 o 40 minutos a su casa o menos, si tienes una buena capacidad instalada, ¿no? ¿Qué hace diferente la idea? Precisamente lo que les menciono desde ahorita, que no sería vender pizza igual que todas, no sería montar un restaurante de comida italiana como muchos que hay en la ciudad, sería exclusivamente vender, si se quiere ver de otro punto de vista, sería vender comida rápida, italiana exclusivamente. Espagueti como comida rápida, como concepto de comida rápida, pero muy bien preparado y a domicilio, ¿no? Entonces, uno de los principales diferenciadores sería precisamente el tema del nicho, el tema de la especialización en la comida, y luego otro de los diferenciadores, pues sería una cuestión de precios, ¿no? Sería jugar un poco con el precio ahí para poder conseguir entrar a un segmento de mercado que pueda comprar diariamente este producto, ¿vale? ¿De dónde se me ocurrió la idea? Bueno, venía una vez, yo creo que ya lo comenté en ese episodio pasado, venía hablando con mi esposa precisamente de este tema y le mencionaba que qué padre sería que pudiera haber una aplicación donde tú pudieras comprar un espagueti con la salsa que quisieras y que te llegara a tu casa bien rápido, ¿no? Yo como soy aficionado al espagueti, aficionado a la comida italiana, es de las que más me gusta. Pues me encantaría la idea y sería uno de los que estaría ahí comprando seguramente. Imagínate, por ejemplo, un domingo, ahorita que está entrando el frío en la ciudad de Monterrey, que no quieras salir de tu casa ni nada y que te llegue en un envase muy, muy bonito, lleno de espagueti, calientito, con su pancito. O sea, sería fenomenal, ¿no? Entonces venía hablando de eso con mi esposa. Y pues ahí fue donde se me ocurrió la idea y donde prácticamente la desarrollé en su totalidad y luego lo escribí en una hoja de Google Sheets como idea de negocio, pues para presentárselo a ustedes, a ver si alguien se anima a montarla, ¿no? Alguien que le guste la cocina. Bien, el siguiente punto sería cuál sería el perfil del cliente. Bueno, aquí es un poco ambiguo porque el perfil del cliente la verdad sería prácticamente cualquier persona, ¿no? Cualquier persona que le guste la comida italiana, y ahí es donde empezamos a especializarnos. Mucha gente tiene afición por la pizza, pero en realidad no le gusta tanto el espagueti o la lasaña. Pero hay mucha gente que sí, hay un potencial de mercado muy grande que sí le gusta mucho la comida italiana, pero buena parte de esta gente no puede permitirse, por ejemplo, estar comiendo o pagar entre semana regularmente una comida de estos restaurantes que les menciono que está ya montados, ¿no? Que ofrecen este servicio de comida italiana. Entonces, ¿qué sucede si esta persona está en su oficina y quiere comer espagueti, pero pues primero ni tiene tiempo para salir y llegar al restaurante y segundo no quiere pagar tanto por un plato de comida de esas características en un restaurante ya establecido? Pues se entra a la aplicación, pide la pasta que es de su gusto de ese día, y igual en 30 o 40 minutos le está llegando el espagueti a su trabajo. de una forma bastante sencilla. Entonces, lo que sí tiene como criterio esta persona, pues que le tiene que gustar precisamente la pasta o la lasaña, o en general la comida italiana. Alguien que no la prefiera tanto, pues finalmente no va a usar tanto la aplicación, o no va a querer pedir siempre esta comida. Y dentro de un segmento de mercado podría decirse que, pues, sobre todo personas que trabajen en oficinas, ¿no? Que estés cerca de un área de oficinas, principalmente un área corporativa, sería ideal, porque pues tendrías mucho margen de mercado para jugar en esa área, ¿no? Si no te pide la misma persona todos los días, siempre va a haber alguien que va a querer pedir este tipo de comida. Sobre todo acá en México, que normalmente lo que se come en la comida son tacos o comida, como lo llaman aquí, comida corrida, que es básicamente la comida de toda la vida: arroz, una porción de proteína, carne, pollo, lo que sea, y luego una ensalada o frijoles. O sea, que tengan oportunidad de variar la comida con tu producto, con tu servicio, ¿vale? ¿Cuál sería el modelo de negocio? Bueno, la estructura del modelo de negocio básicamente es poder vender comida. La app no sería el modelo de negocio. Este no aplica como un modelo de negocio digital, aunque estás usando una parte digital para potenciarlo. Pero el modelo de negocio básicamente es vender comida, ¿no? Que tú puedas hacer las salsas, hacer el espagueti, puedas vender esa comida preparada para llevar a diferentes tipos de personas, oficinas o lo que fuese, ¿no? Entonces, pues el modelo de negocio es bastante simple. Básicamente es preparar alimentos y venderlos, y a través de él ganar dinero, ¿vale? En cuanto a pricing, ¿cuál sería el precio de estos productos? Bueno, como les vengo mencionando, los restaurantes estos de comida italiana que venden buena comida italiana, normalmente están vendiendo acá en Monterrey, México. Ojo, acá en Monterrey, México, y es importante diferenciarlo porque acá hay un nivel de pricing que puede ser diferente, por ejemplo, un nivel de pricing en Colombia o en Argentina o en España. Pero acá en México un plato caro de comida italiana puede costar 10 o 12 dólares aproximadamente, que vienen siendo 180 o 200 pesos, un solo plato para una sola persona. Entonces, tomando en cuenta que un profesional promedio en México gana alrededor de 8 mil o 9 mil pesos, que vienen siendo unos 400 o 420 dólares aproximadamente, pues un plato de comida en 200 pesos o 12 dólares es caro. O sea, se puede permitir comprar algo de eso un fin de semana, pero para que tú puedas llegar a esa masa o a ese segmento de mercado de personas que trabajan en oficinas o que compren regularmente estos alimentos como si compraran una orden de tacos o lo que sea, obviamente no vas a poder vender un plato de pasta o espagueti en ese precio. ¿Por qué? Porque pues no vas a llegar al segmento de mercado mayoritario que compraría en ese producto. Un precio ideal, por ejemplo, el que yo pagaría por este plato sería alrededor de 80 pesos, que son más o menos 4 dólares, quizás 100 pesos dependiendo, o si ya incluye, por ejemplo, un refresco o ya incluye el envío a domicilio. Y serían alrededor de 4 o 5 dólares aproximadamente. Ese sería el precio ideal que tú pudieras vender estos platos de comida, y por lo menos estando en México sí ganarías dinero, porque la verdad el tema aquí del espagueti es muy muy barato. El tema de las salsas quizás ahí es donde entre la parte cara del asunto. El envase y lo que vayas a ocupar, la verdad aquí también es bastante barato, y hay infinidad de tipos de envases que puedas usar para poner tus alimentos. Y el tema del envío a domicilio, pues la gasolina es un poco costosa, pero tomando en cuenta que usarías una motocicleta para el envío a domicilio, la verdad también sería muy muy muy barato usar esto. Entonces tus costos operativos realmente serían bajos, por decirlo de alguna manera, tomando en cuenta, ojo, que no tienes un lugar donde tú atiendes a la gente. O sea, aquí viene el siguiente concepto, que es del Lean Startup, de qué característica Lean Startup tendrías, y va muy relacionado con el tema del pricing o el costo de tu negocio y el hecho de que lo puedas vender barato. La idea de esto es que tú puedas comenzar esto en tu casa. Obviamente necesitarías desarrollar la app, o podrías pedirle o asociarte con alguien para que te desarrolle la app. Yo creo que el tema del desarrollo de la aplicación no es lo más importante o lo más difícil que tengas que hacer. En realidad, el tema del Lean Startup es que puedes comenzar en tu casa, pero sí tienes que saber cocinar comida italiana. O sea, si el espagueti o la lasaña que preparas no está realmente rica, la gente no le va a gustar tanto. Y pasa de que hace mucho, mucho tiempo fui con mi esposa a un lugar que se llama, no recuerdo ahorita el nombre, pero vendían más o menos este concepto, pero no lo vendían tanto a domicilio, o por lo menos no recuerdo que lo vendieran a domicilio. Pero su plato de espagueti estaba como en 80 pesos, que son como $4. Y no estaba mal, tenía un muy buen precio, digo, tomando en cuenta el local y todo eso. Pero esta gente lo que hacía era era algo así como un plato de sopa de salsa italiana, y dentro estaba el espagueti sumergido. O sea, era más como, no sé, sí, como una sopa de espagueti, que en realidad un plato de espagueti o un plato de pasta bien hecho, ¿no? Entonces, la calidad de su producto no estaba tan bueno, al parecer, digo, el concepto era bien, pero la verdad no estaba tan bueno la calidad de su producto, y eso es esencial. O sea, puedes comenzar desde tu casa, puedes comenzar con lo que tengas en tu cocina, pero sí tienes que saber cocinar espagueti. O sea, te tiene que gustar la cocina y tienes que saber por lo menos los conceptos básicos de la comida italiana, que es cómo hacer la salsa napolitana de forma natural, el tema de que el espagueti no te quede muy aguado, porque a mucha gente se le... Entonces, si teniendo la app, puedes comenzar a hacer tus despachos a domicilio sin ningún problema. Cocinas tú y que tu primo, sobrino, hijo, hermana, tía, alguien te ayude a hacer los envíos, y comenzarías de una forma bastante limpia, bastante sencilla, económica, por decirlo de alguna manera, y eso te ayudaría al costo para poder llegar al precio que queramos ahorita que estábamos hablando del pricing, ¿vale? Entonces es perfectamente posible comenzar muy, muy lean. De hecho, hay una plataforma que se llama Good Barber, que es una plataforma que te ayuda a hacer aplicaciones sin necesidad de saber programar. Es así, goodbarber.com. Pueden entrar a esa plataforma y darle una checada para que vean que allí podrían hacer una aplicación simplemente para recibir los pedidos. O, por ejemplo, si ustedes dicen, bueno, no tengo aplicación y no tengo cómo hacer la aplicación, también pueden comenzar con Uber Eats, que es también una plataforma donde tú puedes subir el menú de lo que tú vas a ofrecer, y ellos se encargan de hacer el envío. Y bueno, por lo menos aquí en México hay muchas otras plataformas ya que están ofreciendo ese servicio de envío a precios muy, muy baratos. Entonces es cuestión de que lo valores, y como te digo, nada más necesitarías la cocina y el conocimiento de saber hacer comida italiana para poder ofrecer el servicio a un muy buen precio. Y finalmente, pues estrategia de marketing. ¿Qué usaríamos como estrategia de marketing? Bueno, aquí obviamente el plus sería usar redes sociales como Instagram o Facebook. ¿Por qué? Porque tienes que hacer un gran impacto visual con los platos que haces, ¿vale? Aunque al cliente le va a llegar una cajita con el espagueti allí o lo que sea, tienes que tratar de vender mucho la imagen de la calidad de los alimentos que estás produciendo. Y para esto se funcionaría muchísimo, muchísimo Instagram y Facebook principalmente. O sea, las demás redes sociales, la verdad, no te funcionarían demasiado. Podría establecer algo así como a través de Google, un Google AdWords, para poder que cuando alguien ponga comer comida italiana o restaurantes de comida italiana, tú aparezcas en el buscador. Pero no necesariamente tienes que pagar campañas de Google AdWords. Lo que sí tienes que hacer es entrar en Google My Business, y tu ubicación de donde estás preparando el espagueti, mínimo ponerlo en la zona, para que las personas que estén cerca de esa zona sepan que tú envías espagueti a domicilio desde esa ubicación donde vas a poner, y eso lo haces a través de Google My Business. Ese sí es básico, ¿vale? Tener un sitio web, yo creo que para comenzar por el tema de Lean Startup no es tan necesario. Las redes sociales sí son súper necesarias, y para empezar a dar a conocer tu negocio, ya sabes, imágenes súper potentes y algunas campañas de marketing. Me parece que principalmente Instagram te funcionaría muy, muy bien, por lo que te menciono del tema de las imágenes. Con eso la gente simplemente se va a reservar, y puede reservar ya sea desde Uber Eats o de la aplicación, en caso de que sí tengas oportunidad de hacer la aplicación. Entonces, como ves, una idea de negocio bastante buena. No sería tan caro comenzar con la idea de negocio. Lo que sí necesitarías principalmente sería el conocimiento de que la comida te quede deliciosa para que, sobre todo, tus clientes pues se transformen en clientes recurrentes. Y a partir de ahí, el juego de la idea de negocio es fenomenal. O sea, a partir del tema del pricing ya puedes empezar a crear membresías, temas de que, bueno, si me pagas todo el mes te ofrezco un precio súper especial por cada plato de pasta, o por ejemplo ofrecer paquetes para grupos en oficinas, como hace por ejemplo Subway, que te vende, qué sé yo, 24 subs en X cantidad de dólares, de pesos. Entonces, a partir de allí, ya luego de que arranques, de que sepas que a la gente le gusta tu producto, puedes empezar a jugar con el pricing, con las promociones, con la estrategia de marketing, pero lo ideal principalmente es dar a conocer el producto y ver cuál es el feedback de la gente, ¿vale? Pues bueno, yo creo que con eso dejamos bastante claro la idea de negocio. Espero que, pues, si les ha gustado y alguien sabe cocinar y le encanta la cocina, pueda implementarla en su ciudad donde se encuentren, porque creo que es una muy, muy padre. Si alguien la quiere hacer, si alguien de Monterrey oye esto y la quiere hacer y quiere echarle ganas y la parte digital, no sabe nada de la parte digital, pero tiene toda la parte de la cocina, por favor, recuerden que pueden contactarme y en la parte digital nos podemos hacer algún tipo de sociedad para poder desarrollar la idea de negocio. La verdad sería fenomenal, a mí me encantaría. No solo porque yo sería uno de los consumidores de ese producto, sino porque creo que tiene un potencial muy, muy grande, sobre todo en esta ciudad donde la comida italiana se vende bastante caro y podría llegarse a un mercado que ahorita está prácticamente desabastecido de ese producto a ese nivel, ¿vale? Pueden contactarme a través de mi sitio web maldonadoz.com/contactar o en mis redes sociales, ya saben que prácticamente en todas estoy como maldonadoz14, ¿vale? Muy bien amigos, con eso finalizamos el episodio de esta semana. Espero que tengan un excelente lunes, que tengan una excelente, súper productiva y emprendedora semana y que se la pasen muy bien y cumplan todos sus objetivos de esta semana. ¿Vale amigos? Nos escuchamos la semana que viene. Hasta luego.